Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. A 50 años de su muerte, ¿cuánta falta, cuánto nos hace falta música como la que nos ofrecía la gran bruja cósmica Janis Joplin? A cargo de la gran Janis Joplin. Comenzamos con todo este hostil de martes. Y es que un día 4 de octubre, hace un par de días, pero de 1970, desafortunadamente nos dejaba, o dejaba este plano astral, hermano, la gran bruja cósmica Janis Joplin. Y aquí sonó en Resistencia Radio. De esta manera, pues les damos la bienvenida a este hostil. Pero tenemos que hacerlo como se debe, creo yo. Aunque siento que no estoy en buen volumen. No sé. A ver, productor, ¿puedes subirle un poquito a mis audífonos? Gracias. ¿Cómo estás, productor? ¿Todo bien? Traemos el día de hoy canciones que agárrense, muchachos, porque vengo jalao. Vengo jalao. es que escogimos durante, bueno, este playlist que traemos el día de hoy, lo estuvimos seleccionando. Mucho de ello viene de plataformas, así es que si de repente tenemos ahí alguna complicación, es que tenemos conectada un ordenador, ¿no?, a la consola para reproducir desde ahí y no directamente desde el programa. Así es que una disculpa anticipada para todos. Dice por acá el buen Juanqui que lo pudieron escuchar el día de ayer en el artefacto, que abrimos con un rolo, clarines. Esperemos que les guste la selección que traemos el día de hoy aquí en el Hostil. Y como dictan los cánones, respiramos, exhalamos. 2-3-2-3, checando niveles, test, testículos, gesticulamos, pasamos saliva. Bienvenidos a este programa llamado Hostil, este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavenita, tranquilo, no pasa nada, es la pachequez de la pandemia. Para los que ya se les olvidó que estamos en naranja en cuanto al semáforo y estamos en medio de una pandemia, ¿no? Así es que no lo olvidemos, por favor. Ahí, así comenzamos las hostilidades con este gran mensaje que les damos desde aquí. Productor y yo les damos la bienvenida a todos ustedes. Creo que tenemos buenas rolas para el día de hoy. Mucha música del recuerdo de ayer y hoy. Y los invitamos a que nos dejen su opinión, comentario, sugerencia, duda, mentada y demás en las diferentes redes sociales, las cuales tenemos abiertas. De este lado estoy manejando el Twitter, @resistemx para Twitter. Del otro lado está Productor con todo. ¿Tienes abierto Facebook? Ok, Facebook / Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook / Resistencia Radio. Y también los invitamos a que se puedan agregar, nos pueden seguir en Instagram, en Resistencia-Radio, donde van a poder interactuar con todos aquí en Resistencia. Y de alguna manera, bueno, pues convertirse en cómplices de los oídos libres. Muy bien, productor, muy bien, me agarraste la onda. Estamos conectados el día de hoy, parece ser que hoy va a ser un gran programa. No con tus fallas de siempre, productor. Esperemos. Cómo se extraña la gran bruja cósmica, ¿no? Necesitamos recuperar música de ese tipo. Digo, sería un buen contrapeso contra todo lo que nos están tratando de ofrecer plataformas, disqueras y demás, ¿no? Atascado de mucho trap, güey. Mucho trap, ¿no? Mucho reggaetón y pensé que te había olvidado, ¿no? Cosas como esas y demás. ¿Me puedes poner voz de Bad Bunny, por favor, producto? ¿Sí crees que puedas? Por favor. Que sería como algo así, ¿no? Yeah. Yeah, yeah, yo soy Bad Bunny. Yeah, yeah. Yeah, yeah. ¿Cómo sería voz de del otro cuate que sí, el otro, el ese que les gusta a ustedes? ¿Cómo se llama este? Balvin, ¿no? Es como un poco más agudo, ¿no? Yeah, yeah. Alguna canción de... Sí, o sea, sí la has escuchado. Pero no recuerdo. Yeah, Bad Bunny. Yeah, Bad Bunny. El otro. Muy bien, productor, muy bien. Les dije que veníamos jalados tanto a productor y yo. Así es que comenzamos con las canciones del día de hoy. Ya saben, las diferentes vías de comunicación. Muchas gracias a los que están escuchando, por ahí el Juanqui, por ahí el buen webmaster, que haciendo chamba, ya saben, de escritorio y haciendo que todo esté saneado en la resistencia y demás. ¿Por qué me aparecen aquí en el Twitter? Estoy checando. Dice, tu nena favorita. Vamos a darnos besos y compartir calor íntimo. Déjame darte besos y mis mejores caricias. Solo o con tu pareja, no tengo restricciones. Te doy lo mejor de mí en cada encuentro. El teléfono es 5535, bla, bla, bla. Martes de motivación oral. ¿Por qué andas jugando con el Twitter, productor? Dándole like a Culichi Caliente. Muy bien, productor, ¿eh? Ya andas de caluris, como muchos que he cachado. Ustedes saben quiénes son. Vamos a comenzar como se debe. A ver, vamos a hacer la prueba. Suéltala, productor. A ver cómo se escucha. No escucho nada. Aún no escucho nada. ¿Por qué, productor? ¿Por qué sucede esto? ¿Está trabado? Te lo dije. A ver, entonces suéltame el fondo mientras. Ah, creo que ya está respondiendo, ¿no? A ver, veamos. Es que estamos en una HP malísima marca, malísima. Creo que ahí está. ¿Ya lo tenías, productor? Ahí está. A ver qué les parece esto. Les dije que íbamos a comenzar con fuerza. Esto es de Van Halen. Se llama Hot for Teacher. Y suena aquí en Resistencia Radio. Martes de Hostil. Regresamos, no se vayan. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué hiciste, productor? ¡No! ¿Se trabó la canción? No es posible. ¿Por qué sucede esto? Justo cuando estamos escuchando este gran intro de la canción. Sí, ya se trabó. Se trabó la computadora. Suele pasar, disculpen ustedes. Dice, las páginas no responden. Ay, ay, ay, ay, ay. Esto sucede de repente cuando trabajas con tecnología, ¿no? Sobre todo tecnología externa, nos puede pasar en cualquier momento. Ya se habían tardado conmigo, de hecho. Luego nos pasa en los diferentes programas en vivo, como por ejemplo con Juanqui y El Artefacto, que pueden escucharlo todos los lunes a las 8. Y al ratito también van a tener la oportunidad de escuchar a los chicos de Mamut. Y aún no resuelve esto, no sé por qué. No se resuelve. Maldita computadora. Pegándole a la computadora, como sabemos. Buen mexicano, resolver las cosas. Y si lo cambiamos, productor, es que no tengo la entrada. Dice Juanqui, ese productor se parece al productor del Artefacto. ¿Qué pasó? Ahora sí que, ¿qué pasó? Buen Juanqui. Ahí estamos. Regresamos. Ya la tenemos, productor. Muy bien. Van Halen, de nueva cuenta. Hot for Teacher. Aquí en el Hostil de Martes. Estás escuchando Resistencia Radio. That I missed. Esta accidentada Hot for Teacher de Van Halen sonando en Resistencia Radio. Poniéndole fuerza, rolas con power de ayer y hoy. Rolas accidentadas. Quítala, por favor, productor, que no quiero que se meta. Gracias. Gracias, productor. Muy bien. Vamos bien, ¿eh? Ahora. ¿Qué pasó, productor? Ah, las canciones, perfecto. Me distraes del tren de pensamiento, productor. Ya tenemos lista la siguiente. Por favor, si usted es tan amable. Si su computadora quiere hacernos el favor. Estaría bueno. O sea, ¿así va a ser la dinámica cada vez que estemos en esto? ¿O cada vez que a mí no se me olvide el conector de mi celular? Que obviamente trabaja mucho mejor que esa computadora horrenda que tienes ahí. Sí, bueno, si puedo hacer una crítica, algo constructiva o destructiva, no compren productos HP, son malísimos, sobre todo en computadoras. Me salió muy mal esta computadora, pero bueno. Se hace lo que se puede, como dice el Juanqui, hacemos... ¿Y ahora qué pasó, productor? Ya me distraje. Ah, ok. ¿La puedes pausar, por favor? Estoy platicándoles a todos, gracias, acerca de los productos de HP, que dicen, no sé si Juanqui o los de Mamut, no recuerdo bien, ¿quién de los dos dice que hacemos radio, pues radio artesanal, ¿no? Con poca estética, creo, a eso se refieren, pero no. No, solamente estamos a escasos recursos como radio combativa. Sin embargo, bueno, pues suceden que podemos enfrentarnos a este tipo de cosas como con esta pinche máquina. Que no me quiere responder. ¿Por qué será, productor? ¿Será ya que esté la memoria RAM? Webmaster, si andas por ahí y puedes auxiliarnos, no sé por qué está haciendo esto. De nueva cuenta, no sé. Simplemente no sé. Pero esperemos que nos responda en este momento como se debe. Y ahora sí, presentar esta canción llamada Black Betty de los chicos de Ram Jam. Sonando en esta horrible HP, pero con su gran compañía. Están escuchando El Hostil de Martes. Aquí en La Resistencia, regresamos, no se vayan. Black Betty, bam, lam, whoa, Black Betty, bam, lam.

Y confiarle, poner a Led Zeppelin siempre nos salvará y nos hará la balona en esto de los errores de tecnología que, bueno, pues obviamente salen de nuestras manos. Ya hicimos un cambio para ver si de esa manera podemos transmitir de mejor manera. Estoy haciendo aquí un pequeño movimiento, disculpen todos ustedes que lo hagamos al aire. Ahí estuvo Fall in the Rain, sonando en Resistencia Radio. Y bueno, a continuación, es que me estoy aferrando, quiero ser bien honesto, me estoy aferrando a ofrecerles esta manera. Mucho tiene que ver porque nuestro disco duro está lleno y no podemos seguir cargando muchas cosas, nos faltan bandas, bla, bla, bla. Ya lo hemos comentado en otros programas, estamos tratando de resolver eso. Y otros temas que vienen acompañado de hacer radio independiente, ¿no? Vienen junto con pegado, de esa manera podemos decirlo. Así es que tenemos que utilizar, pues, los recursos que estén a nuestro alcance para de esa manera poder ofrecerles diversidad de música, diversidad de canciones, etc. Además de que este programa, pues, obviamente no es un programa grabado, lo hacemos en vivo y muchas veces puede suceder X cantidad de cosas, ¿no? Como esta. Ya hicimos un cambio, a ver si de esta manera podemos resolver este problema del audio, o por lo menos de la memoria RAM, que me dice por acá el buen webmaster Esaú, que pues chance ya hay que extenderle la memoria RAM a esta computadora para que esté funcionando, o esté funcional y por lo menos no nos haga pues ese tipo de detalles al aire, ¿no? Que obviamente, productor, encontraste la manera de zafarte y echarle la culpa a la tecnología, como siempre. No es cierto, productor, te queremos mucho. Te queremos mucho. Y bueno, me estoy aferrando a ofrecer este playlist porque, según yo, traemos muchas canciones de peso, bastante buenas, bastante buenas. Tal es el caso de... A ver, suéltala, productor. ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ah, mucho volumen! Ahora sí, ahí está. Judas Priest, Breaking the Law. Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. Find Low a cargo de Judas Priest, sonando en Resistencia Radio. Sonó bastante, bastante bien, aunque nos fuimos con los volúmenes demasiado, nos dimos demasiado. Les dije que venía jalao. Y tal es el caso de esta canción que viene a continuación. Esto creo que ya lo he comentado en algunas otras ocasiones, y es que mi primer disco en vinil que tuve y con el que me atrapó de manera como definitiva, digo, algunos puristas y demás eran así de, ay no, a mí el álbum negro de Metallica o bla bla bla, ¿no? La verdad es que yo este es el que tuve al alcance. Hay un pequeño de, no sé, que serán como 5 años, acercándose a un vinil que tenían ahí mis papás en uno de estos monstruos de estéreo Sony grandes, con grandes bocinas, y traían todo un reproductor, ¿no? Y donde estaba el tocadiscos. Y este disco fue con el que pues yo más atesoraba en aquellos tiempos, y lo ponía y decía, ¡qué padre suena esto! Y decía más o menos así. Riot, come and feel the noise. Come on. Resistencia Radio, a cargo de Fire Riot y Come and Feel the Monster. Gran canción. ¿Por qué no tengo fondo, productor? Ah, porque estamos preparando el próximo. La próxima canción, perdón. Les digo que me estoy aferrando un poco a esta situación, a presentarles canciones de este playlist, obviamente para no dejarlas para después, ¿no? Número uno. Y porque creemos que les va a alegrar la tarde, según yo, ¿no? Quiet Riot, esta banda de glam metal que lanzara Come and Feel the Noise allá por 1983. Les digo que tenía como 5 años, yo soy del 81. Digo, obviamente pasé algunos años, es cuando me encontré con este... con este vinil que tenían mis papás. Entre ese también teníamos ese vinil, recuerdo bien, y tenía el Thriller. No, es que era un sencillo. Era el sencillo de Billie Jean, donde venía como Long Stains y algunas otras, pero todo sobre Billie Jean de Michael Jackson. Recuerdo bien. ¿Por qué me acuerdo de eso, no? Creo que fue mi infancia perdida de aquellos años. Le estoy preparando en este momento una canción. The Rush, güey. Que suena pues más o menos así. A ver, vamos a ver para que no se meta ningún tipo de comercial como ese que estaba ahí. Esto que va a sonar a continuación, pues más o menos va con la misma línea. Y suena... de esta manera, parezco como programa de televisión de concursos. Y dice... YYS, sonando en Resistencia Radio, esto es Bosch, potencia y power en este martes hostil. Regresamos, no se vayan. We'll be right back. Ahí está Rush con esta llamada YYZ sonando en Resistencia Radio. Ah, grandes canciones, ¿eh? Andamos densos, productor, andamos densones. Y ya más o menos por la misma línea tenemos esta que también estoy preparándoles. Disculpen ustedes, de verdad. Trataremos de resolver esa situación. Obviamente metiéndole más memoria a la computadora principal. Ahí está. Aquí la tenemos. Esta que suena a continuación es de Focus. Se llama Hocus Pocus y suena más o menos así. Están escuchando este denso, denso hostil de martes. Métanle power, muchachos. Densidad con esta de Focus llamada Hocus Pocus. Más o menos ahí va así. Estamos densones, densones, hermano, densones. Andamos bien power, power trip. Y ahora, del soundtrack de Rock and Rolla, esto de Black Strobe. I'm on a man. Sonando en Resistencia Radio. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man. I hour's time. Johnny the Cockeroo. Resist. Esa llamada I'm on a Man sonando en Resistencia Radio a cargo de Black Strobe, que le da bastante power y sigue con el trip que tenemos el día de hoy con canciones de ayer y hoy con mucho, mucho power. Y ahora chéquense esta pinche belleza de los Cramps. Esto que suena a continuación se llama What's Inside a Girl y suéltala por ahí, productor. Ya la tenemos. Ahí está. Miren nomás. A mover la patita, muchachos. Oh, los Cramps con esta gran canción llamada What's Inside a Girl, sonando en Resistencia Radio. Y ahora, ya sé que este martes hostil, lo agarramos muy, demasiado musical, y es que era importantísimo, bueno, pues obviamente, poderles presentar todo el playlist que seleccionamos el día de hoy, tanto Productor y yo, en rolas de Power, rolas que casi no suenan en la rotación, además de que también son rolas pues que alimentan el espíritu, alimentan el alma rockera. Por acá Juanqui nos pedía Walking on the Sun de estos compadres, ¿cómo se llaman? De Smash Mode. El próximo, prometo programarlas para el próximo Steel, que también viene bastante cargado de música, con algo mucho de los 2000, por ahí entre el periodo 2000-2010, así es que pues estén preparados. Mientras tanto, sigamos con esta música de ayer y hoy. Esto que suena a continuación es de Cream, ¿sí? Ese Cream, esos virtuosos, digamos. Esto es I Feel Free, y suena aquí en Resistencia Radio. Oídos brutalmente libres, no se vayan, regresamos. Esta accidentada y sonando medio extraño, I Feel Free, a cargo de Cream, que ya sonó aquí en Resistencia Radio. Cumplimos con la cuota, cumplimos con el playlist de hoy. No quería irme, ya estamos en tiempos extras, sin obviamente haberles puesto estas canciones un poco accidentadas. Prometemos resolver ese tipo de cuestiones, obviamente con una memoria más grande en cuanto al equipo que tenemos aquí trabajando en Resistencia Radio. Por lo menos la computadora, ¿no? Meterle una memoria más amplia. Ok. Pues bien, yo les agradezco bastante haber escuchado este programa, no sin antes invitarlos a que puedan escuchar toda la programación, todo lo que ofrece la parrilla de Resistencia Radio. Esto es con los lunes del artefacto, con el buen Juanqui, que estuvo escuchando y le agradezco bastante, pidiendo rolas, estando aquí pendiente de este servidor. Además de que pueden escuchar su repetición el día de mañana a las 8 de la noche, El Artefacto con sus grandes invitados, además de que cada 15 días hace programa en vivo. Entonces, pues ahí tienen una gran opción para escuchar los lunes y comenzar la semana de buena manera. Al ratito escuchamos a los chicos de Mamut, a esos de Mamut, a las 8 de la noche. El día de mañana, pues obviamente, están los muchachillos, estos muchachillos jovenazos de generación, a las 8 de la noche. Sí, es a las 8. No, a las 7 de la noche. Inmediatamente ligadito con la repetición del Artefacto. Ellos repiten el día viernes, si no me equivoco. Tengo que hacer aquí el pizarrón con los horarios. Y también el jueves tendremos, obviamente, La Estructura del Infierno con Rago y demás, a las 8 de la noche. Y ellos repiten el sábado a las 5 de la tarde. Además de que este fin de semana, este sábado, tendremos sesiones BPM con John Ocean para hacer el precopeo. Y el domingo, para relajar, tenemos Bootlegs, ¿no? Este nuevo programa de rarezas y cosas perdidas en el internet que pueden escuchar. Pues ahí está todo lo que tenemos ofreciendo, y sigue abierta la convocatoria de Voces en Resistencia para que podamos agregar más programas, podamos agregar más gente que quiera decir algo y que el mensaje sea llevado. Pues pueden hacerlo en contacto@resistenciaradio.com, mandar la propuesta y con gusto por acá el buen webmaster estará pues dando el visto bueno. Que por cierto, muchas gracias por haber escuchado también el webmaster. Ahí tenemos varias pendientes por hacer. Y obviamente para ofrecerles y mejorar todo el contenido de Resistencia. Y poder llevarle mejor calidad, mejores voces. No la de este servidor, otras voces. Que acuérdense que veníamos jalaos el día de hoy con mucha música de Power. Mucha música de ayer y hoy. Y me voy a despedir, no sin antes también recordarles las redes sociales, @resistemx para Twitter, donde estuvimos despachando, y pueden checar todo el playlist que pusimos el día de hoy, también en el Facebook, /Resistencia Radio, y el Instagram para que puedan seguirnos en resistencia-radio, o resiste-radio, se me olvidó, ahorita, es que es muy nuevo, disculpen, En este momento estoy checando. Resistencia-radio. Resistencia-radio. Es el Instagram oficial para que puedan seguirnos y darle corazoncito y darnos amor ahí en las publicaciones. Yo los dejo con una gran canción. No sin antes, obviamente, también agradecerles a todos escuchar esto. Pueden escuchar la repetición el día jueves si se perdieron algún fragmento de este hostil con Power, el día jueves a la 1 de la tarde, si es que algo no nos falla, esperemos que no. Y bien, pues algo más que quieras agregar, productor. Nos vemos el próximo martes. Escuchen al ratito Mamut. Que les sea leve, banda. Nos vamos con esto de The Who, que dice más o menos así. Gran canción, gran pinche canción para martes de hostilidades y continuar la semana y hacerla más llevadera. Yo fui Chaco, me pueden seguir en @ChacoAttack. Que les sea leve, banda. Revolución, lucha y resistencia para todos. Puta, qué rolón. The Who con Pinball Wizard. Así los dejamos. Chao. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Count. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Resistencia Radio. Oídos libres.